Esperemos que de aquí salgáis con una idea clara de lo que puede ser la autogestión, ¿eh?, de los derechos de autor. Que en Intangia, desde luego, es nuestro principal objetivo, ¿eh?, darle al autor las herramientas técnicas y las herramientas jurídicas para que pueda gestionar por sí mismo los derechos de propiedad intelectual que le corresponden. Realmente la autogestión es eso, es la decisión que toma el autor para controlar su obra, la obra que ha creado, para explotarla por sí mismo, sin intermediarios, sin necesidad de nadie que le represente, ¿vale? En principio eso se puede hacer, esa persona física que crea la obra, vosotros que creáis las obras, seréis autores y titulares de una serie de derechos. El único requisito que hace falta es que realicéis ese acto de creación, y que además plasméis vuestra creación en un soporte, con independencia del tipo de soporte, ¿vale? No hace falta ni un registro, ni trámites complementarios, ni ningún organismo público que os diga que sois autores y titulares de derechos de propiedad intelectual. Desde el momento en que plasmamos la obra en un soporte, y el soporte puede ser cualquiera, ¿no? Os he puesto como ejemplo el tema del pincho, porque el soporte es perecedero, pero incluso un pincho tiene derechos de propiedad intelectual por parte del cocinero, del autor que investiga los ingredientes, prepara el montaje, ¿eh? Ese soporte, que es perecedero porque es comida, ¿eh?, y va a desaparecer en un momento, y además, si no desaparece, bueno, pues al cabo de 2 días podría ya haberse diluido o haberse deteriorado. Incluso en ese pincho hay derechos de propiedad intelectual. Desde el momento en que plasmamos la obra en un soporte, podemos utilizar el símbolo del copyright y podemos comenzar a autogestionar. Exactamente, porque desde el momento en que presentamos el pincho en un plato en nuestro bar, ¿qué estamos haciendo? Utilizando un derecho, que es el derecho de comunicación pública, que es el derecho de exposición. Así como las obras que estamos exponiendo, por ejemplo, en el patio central de Condestable, también están expuestas, pero eso ya es explotación de la obra. Lo mismo lo podríamos trasladar al pincho, con lo cual no es necesario que se materialice la obra, en este caso plástica, porque el pincho se puede asemejar a una escultura. No es necesario que se materialice en una fotografía o en un archivo digital. Simplemente la exposición ya es explotación de la obra. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la aplicación legal de la autogestión? ¿En qué artículos de la ley de propiedad intelectual nos basamos para poder gestionar los derechos por nosotros mismos? Bueno, pues el mismo artículo primero de la ley de propiedad intelectual lo dice, la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde a su autor por el solo hecho de la creación. ¿Qué le da la ley a ese autor? Pues derechos de carácter personal y patrimonial que le atribuyen la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra. Vamos a ver a lo largo de la exposición qué tipo de derechos, porque esa es la base de la autogestión, conocer bien los derechos y pasa, que estamos en compañía. Bueno, pues en principio eso, son los dos primeros artículos de la ley de propiedad intelectual los que nos permiten esa autogestión, y lo que os decía es que es fundamental para vosotros los autores y los artistas conocer bien los derechos antes de dar el paso de autogestionarlos, y conocer las excepciones a ese control absoluto que, en principio, podemos decir que, entre comillas, la ley de propiedad intelectual nos da el control absoluto, pero que hay una serie de excepciones. Os había preparado un esquema para que veáis las reglas generales y las excepciones. El autor, por el mero hecho de creación, tiene derechos morales y derechos de explotación. Los derechos morales, os he indicado sobre todo dos que son los más importantes y los que, a día de hoy, la práctica procesal nos dice que podemos defender, con todas las consecuencias, con todas las herramientas jurídicas. Sin embargo, el resto de derechos morales es que, en realidad, son una forma de completar el artículo 14, pero que después en la práctica judicial estamos viendo que no son tan morales y no son tan irrenunciables y no son tan perpetuos. El derecho de paternidad, sobre todo, es decir, que el autor decida poner el nombre a la obra intelectual que ha creado, que aparezca su nombre como creador de esa obra, o bien todo lo contrario, es decir, que pueda divulgar la obra de forma anónima o bajo seudónimo. Eso es derecho de paternidad y eso es irrenunciable, es intransmisible y nadie nos lo puede quitar. Junto con el derecho de paternidad aparece el derecho de la integridad de la obra, que significa que el autor, tal y como ha creado la obra, tiene el derecho a que nadie la modifique, a que nadie la altere, a que nadie la manipule. Y el resto de derechos, como pueden ser, por ejemplo, el derecho a decidir si la obra ha de ser divulgada o no divulgada, el derecho a retirar la obra del comercio, pues a veces por un cambio en una convicción intelectual o una convicción profesional, y el derecho a acceder al ejemplar raro o único de la obra, después los vamos a ver un poquito más detalladamente, son derechos que depende del uso y la explotación que se le haya dado a la obra. Suponer, por ejemplo, que alguien os encarga un retrato y os compra ese retrato. No significa esa compra que el cliente que tiene el retrato pueda hacer con él todo lo que quiera. Por ejemplo, venderlo. Sin vuestra autorización no podría. Si por lo que sea, por cualquier circunstancia, decidís retirar el retrato, que es un derecho moral, el derecho de retirada, por un cambio, pues eso, en una convicción profesional, lo que sea, veis que el retrato está expuesto, en el salón o en la oficina del alcalde, y veis que ahí no queréis que aparezca ese retrato. Bueno, pues entonces podéis ejercer ese derecho de retirada, pero posiblemente con un juez delante, el juez os exija indemnizar a quien ha comprado ese retrato, porque ya ha hecho una retribución económica en vuestro beneficio. Con lo cual, quedaros con que hay dos derechos morales que son irrenunciables y que tienen todo el peso de la ley, y el resto de derechos habría que cogerlo con pinzas, ¿vale? Y por otro lado están los derechos de explotación, que al final de lo que se trata es de que el autor pueda vivir de su obra, pueda vender, pueda hacer copias, pueda cobrar por una comunicación pública de la obra, y pueda decidir si se transforma o se modifica esa obra. ¿Vale? Todo eso puede generar un beneficio económico para el autor. ¿Vale? ¿Qué sucede con las excepciones? Pues una de las principales excepciones que establece la ley es que el autor cree una obra en base a una relación laboral. Puede ser una persona especialista en diseño web, por ejemplo, que está trabajando para una empresa de diseño. Cuando está realizando una página web, está creando una obra intelectual. Sin embargo, lo hace en horario laboral, con los materiales de la empresa que le ha contratado, siguiendo las instrucciones de su empresario, etcétera. ¿Aquí qué sucede? Que el autor sigue teniendo los mismos derechos morales, porque son irrenunciables y son intransmisibles, pero los derechos de explotación pertenecen a la empresa, todos ellos. Con lo cual, las facultades que se le atribuyen al autor y que podría autogestionar el autor quedan muy limitadas. ¿Vale? ¿Quién podría autogestionar los derechos de explotación? La empresa que la ha contratado. Y como tercera opción, situación que nos podemos encontrar a la hora de autogestionar nuestros derechos es cuando... el caso en el que te estábamos comentando, que el autor realice el encargo de una obra y haya una empresa o un cliente que haya encargado esa obra. En este caso, los derechos morales siguen en poder del autor y también los derechos de explotación. La mayoría de los derechos de explotación pertenecerían al autor, aunque alguien haya pagado ese encargo. Pero sí que hay un resquicio, un poder de actuación por parte del cliente, que es el que ha pagado, que es lo que se denomina derecho de uso. Puede formar parte tanto de la reproducción, de la distribución, comunicación pública o transformación. ¿Por qué decimos uso? Porque, por ejemplo, si ha encargado una página web, en lo que le tenemos que dar a nuestro cliente es el derecho a publicar la página web. Para eso la quiere, para eso ha pagado por ella. El resto de derechos los conservaríamos nosotros como autores. En el caso del retrato, lo que tendría sería un derecho de exposición, como en el caso de unas fotografías, como en el caso de una obra musical. En ese caso, si es una obra musical que va a ser utilizada en una película, significará que esa obra musical se podrá reproducir, pueden hacer copias, pueden comunicarla al público, pueden distribuirla en los cines, etc. Entonces, depende del objeto del encargo, esa empresa que ha realizado el encargo tendrá más o menos derechos, pero todos ellos se pueden reconducir a que pueda usar la obra. ¿Vale? De la misma manera que tenemos que saber bien cuáles son los derechos que hay que autogestionar, tenemos que conocer cómo distinguimos lo que existe hasta hoy, que es la gestión colectiva, que todos sabemos que al final hay una serie de entidades de gestión que pues representan a ciertos autores y en esa representación pues cobran una serie de licencias, cobran una serie de cánones, por el uso de la música, por el uso de obras audiovisuales, de películas de cine, de series de televisión. Tienen un poder de actuación y una imagen a nivel nacional en ese sentido, ¿no? Puede ser mejor o peor, pues podemos tener todos nuestras opiniones respecto a si una entidad de gestión lo está haciendo bien o no en representación a los autores, o si le está favoreciendo o perjudicando en ese sentido, pero sí que es verdad que hay entidades de gestión que hacen una gestión colectiva y representan a los autores en la explotación de las obras, con lo cual me parece fundamental distinguir la gestión colectiva de lo que nosotros os ofrecemos dentro de Intangia, que es la gestión individual. Vale. Aquí tenéis el elenco de derechos, hemos hablado ya de derechos morales, de derechos de explotación, derecho de reproducción, derecho de distribución, comunicación pública y transformación. Vale. Y el derecho de participación en reventa de obra original. Enseguida hablaremos de cuál es el contenido y el alcance de cada derecho. Pero para que veáis, hay una serie de derechos de explotación que también son distribución, reproducción, que en los que la ley de propiedad intelectual está hablando de que ahí tiene que intervenir una entidad de gestión, ¿no? Necesariamente. Por lo cual es la ley de propiedad intelectual la que acota qué derechos podemos autogestionar y qué derechos son de gestión colectiva. ¿Vale? En este esquema lo podéis ver mejor. ¿Vale? Los derechos que aparecen en rosa serían los derechos que se pueden autogestionar, y los derechos que aparecen en azul son los derechos que necesariamente necesitan de una gestión colectiva. ¿Vale? Bien, seguimos hablando de derechos morales y de derechos de explotación. Pero dentro de los derechos de explotación hay una serie de derechos que de forma exclusiva el autor puede ejercitar, y otra serie de derechos que no se ejercitan de forma exclusiva y donde entran las entidades de gestión. ¿Vale? Vamos a verlo con unos ejemplos. Sí. Bueno, en ese sentido, las entidades de gestión las conoceréis, son 7 en la actualidad. Son entidades que también son asociaciones sin ánimo de lucro, pero que necesitan de una autorización del Ministerio de Cultura para operar y para representar a los autores. ¿Vale? Pero desde luego una obra puede ser gestionada, por un lado por una entidad de gestión y paralelamente por el propio autor. No son incompatibles la gestión colectiva y la gestión individual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derechos distintos. Os pongo un primer ejemplo. Por ejemplo, el autor de una obra musical. Suponed que somos Madonna, ¿vale? Y creamos una canción, y una vez que la canción está ya creada, contactamos con una productora, con una editora musical, para producir esa canción y para que salga a la venta. Lo que estamos haciendo es autogestión. Madonna, en cualquier momento en que escribe la letra y crea la música, que puede ser ella misma o en compañía de un compositor musical, desde ese mismo momento tiene el control absoluto sobre su obra y tiene los derechos exclusivos de explotación, y es ella la que decide la forma de negociar con esa productora musical o con esa editora musical. Suponer ahora que el disco sale a la venta, ¿vale? Y las canciones se escuchan en la radio y se pueden escuchar en una discoteca, por ejemplo. ¿Vale? Pues los derechos que utiliza la discoteca, que al final lo que hace es comunicar al público las canciones de Madonna, esos derechos son derechos no exclusivos que siempre se gestionan vía entidad de gestión. Es la SGAE la que da la licencia a la discoteca para que se escuchen en horario de apertura de esa discoteca las canciones de Madonna. Por lo tanto, de forma paralela, desde el momento en que creamos una canción, podemos autogestionar, pero necesariamente habrá una serie de explotaciones que se realicen bajo gestión colectiva. Vale. Lo mismo con una producción audiovisual, con una película de cine. Tenemos, por ejemplo, el autor de un guión. Vale, este señor pues escribió un guión, y desde el momento en que lo plasma en un soporte, el guión está escrito en un papel, puede explotar ese guión y puede acordar y negociar con una productora de cine la adaptación de ese guión a una película de cine. En ese caso está autogestionando. Vale. La productora le gusta el guión y hace una película. Vale. Con lo cual tenemos ya el guión y el autor de ese guión, que es autor audiovisual, que la ley de propiedad intelectual le da derechos como autor de la producción audiovisual, adaptada a una película de cine. Cuando la película de cine se distribuye en los cines y se exhibe en un cine, es cuando entra la entidad de gestión, a gestionar de forma colectiva los derechos de la productora de cine. En este caso, bueno, pues el guionista, no me acuerdo, es eso, Michel Gaztambide, que es del que ha salido la película No habrá paz para los malvados. ¿Vale? ¿Qué sucede con una obra plástica? Exactamente lo mismo. Tenemos aquí Las señoritas de Aviñón de Picasso. Desde el momento en que Picasso creó esa obra, bueno, pues la ley de propiedad intelectual le da el control absoluto y la posibilidad de explotar de forma exclusiva esa obra. ¿Vale? Si Picasso negocia con un museo o con una galería de arte la exposición de la obra, está autogestionando sus derechos exclusivos, sus derechos de explotación. ¿Vale? ¿Qué sucede cuando pues se utiliza una reproducción de la obra para ser publicada en Internet? Pues entonces es cuando entra la BEGAC, que es la entidad de gestión que representa formalmente a los autores plásticos, la que da las licencias a cualquier tercero, a cualquier usuario que quiera hacer reproducciones de la obra de Picasso. Con lo cual, compatibilidad total entre la gestión individual o autogestión y la gestión colectiva. Vale, con lo cual, bueno, pues ahí tenéis un poco el listado de entidades de gestión y a qué autores representan. Y bueno, pues estudiando un poco qué tipo de autores están representados en el ámbito de actuación que le da la ley de propiedad intelectual a los sistemas de gestión colectiva, vemos que hay incluso autores que a día de hoy no tienen esa posibilidad de ser gestionados, es decir, que incluso aunque quisieran dar licencias colectivas a usuarios de los derechos no exclusivos, no habría entidades de gestión que recogen a todos los autores, con lo cual también en el ámbito de los derechos no exclusivos se puede autogestionar. ¿Vale? Veis, por ejemplo, la SGAE, que representa autores de obras musicales y literarias, y editores musicales y literarios. Ahí AGEDI representan a intérpretes y ejecutantes y productores musicales. Intérpretes y ejecutantes nos referimos a los que ponen su voz a las canciones, que no tiene por qué ser el autor de la canción, el autor de la letra o el autor de la música. Pueden ser totalmente diferentes. EGEDA, que representa a productores audiovisuales. BEGAP, que representa autores plásticos, pintores, escultores, fotógrafos, ilustradores. CEDRO gestiona los derechos reprográficos, es decir, cada copia que se haga en una copistería, en una fotocopiadora, esa copia lleva un canon que gestiona CEDRO a favor de los escritores o de los autores de obras que salen impresas. ¿Vale? AISGE, que representa intérpretes y ejecutantes audiovisuales, es decir, actores y actrices, y a los productores audiovisuales también, y DAMA, que representa a directores audiovisuales. Bueno, esto en cuanto a esos derechos no exclusivos, es decir, a la explotación que se hace de las obras por parte de usuarios con fines comerciales o fines lucrativos. Pensar, por ejemplo, en un gimnasio que utiliza música para impartir sus clases. Bueno, pues las licencias para el uso de esa música, que tiene un autor y que tiene un intérprete, siempre las va a gestionar la SGAE. O las va a gestionar AGEDI. Lo mismo con respecto a salas de cine para películas o con respecto a entidades de radiodifusión. Es decir, si una televisión quiere emitir un programa de, bueno, pues un documental, por ejemplo, que pertenece a pues a National Geographic. Será EGEDA la que le dé la licencia para hacer esa emisión. Eso significa que después Telecinco o cualquier otra entidad de radiodifusión no tiene derechos para a su vez ceder esos derechos a terceros. Eso es lo que es un derecho no exclusivo. Siempre gestionará esos derechos no exclusivos una entidad de gestión. Pero National Geographic, cuando ha hecho el documental, tiene unos derechos exclusivos que autogestiona. Todos estos CDs o DVDs que salen a la venta con documentales de National Geographic son derechos exclusivos que está autogestionando la propia productora. ¿Vale? Y que negocia, pues no tiene por qué negociar con EGEDA o con una entidad de gestión, sino que negocia por su cuenta pues con una distribuidora de DVDs, con la FNAC, bueno, pues cualquier otra tienda en la que salen a la venta esos DVDs. Más o menos. ¿Y ahí no estaría participando en ninguna de estas entidades? No. Exacto. ¿Y hay que ponerse en contacto directo el autor o la autora con las entidades o ellas por sí mismas son las que actúan? Sí, en general el autor tiene que firmar siempre un contrato de representación para que la entidad le represente, porque la entidad, aunque tiene la obligación de gestionar de forma colectiva los derechos no exclusivos de los autores, es necesario que protocolice que el autor está dentro de la entidad. Lo que sucede es que pues echa la ley, echa la trampa. Como no se ha protocolizado en la ley esa necesidad de que el autor esté asociado, muchas entidades gestionan todos los derechos de remuneración exclusivos de autores asociados y de autores no asociados. Lo que sí tienen es la obligación de repartir el dinero que recaudan por las licencias que conceden a usuarios. Y cuando reparten, reparten a sus socios, no reparten a los que no son socios. Entonces, se aprovechan un poco de que la ley no ha regulado bien los sistemas de reparto para gestionar los derechos de todos y repartir solo a sus socios. ¿Vale? Esto empieza a cambiar, empieza a cambiar porque bueno, pues desde la Unión Europea, la mayoría de los países no tienen este sistema de recaudación, con lo cual bueno, pues ha ido sancionando al gobierno español en diferentes legislaturas por mantener este sistema, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de que haya un libre mercado, es decir, el autor tiene que decidir si se asocia a SGAE o no. Y si no se asocia, bueno, pues está decidiendo libremente que no se gestionen de forma colectiva sus derechos. Es decir, que pues cualquier discoteca de un autor musical pueda poner la música de ese autor y no pagar. Sin embargo, la SGAE cobra, pero después no reparte el autor, que no es socio. Con lo cual eso es sancionable desde el punto de vista del principio de libre competencia y de evitar los monopolios a nivel europeo. Es sancionable y se está sancionando el gobierno español por ello. Con lo cual la alternativa es tener un sistema de autogestión al que se pueda acoger el autor para que públicamente se sepa que el autor no quiere que se le gestione de forma colectiva ese derecho. Vale. Entonces veis ahí, por ejemplo, que hay autores de distintos sectores a los que ninguna entidad de gestión está gestionando de forma colectiva sus derechos. El sector del videojuego, el sector multimedia, el sector informático, que es un sector muy potente, pues no tiene a día de hoy una entidad de gestión. El sector del diseño web, del diseño gráfico, el sector de coreógrafos y directores escénicos. Estos a día de hoy pues no tienen una entidad de gestión que les represente formalmente. También en ese sentido la SGAE se aprovecha y como hasta el año 87 fue la única entidad de gestión que había, si ha aglutinado a autores de distintos sectores, pues sigue gestionando sus derechos. Pero formalmente no puede hacerlo. Solo representa a autores musicales y a autores literarios. Con lo cual, a nivel de gestión individual, a nivel de autogestión, tanto los autores de arriba que tienen una entidad de gestión como los que no tienen una entidad de gestión pueden acogerse a un sistema de autogestión que es compatible con el sistema de gestión colectiva. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la aplicación práctica de la gestión individual, que pasa necesariamente por tener claros los conceptos y los derechos que tenemos como autores. Primero nos formamos en esos derechos y después podemos gestionarlos, podemos valorarlos económicamente, podemos explotarlos sin problemas. Vale. Os he puesto aquí cuál es el principio básico de los derechos de propiedad intelectual, de la ley de propiedad intelectual, y es que las ideas no se protegen, sino que lo que se protege es la forma de expresión de esas ideas. ¿Vale? Desde el momento en que expresamos esa idea en una creación intelectual de cualquier tipo y bajo cualquier soporte, tenemos los derechos morales, el derecho de paternidad, el derecho de integridad, así como el resto de derechos, y los derechos de explotación, es decir, el derecho a controlar los ejemplares o las copias que se hagan de nuestra obra, que es el derecho de reproducción, el derecho a decidir si nuestra obra se vende, se alquila o se otorga a un tercero bajo préstamo, que es el derecho de distribución, el derecho a decidir si nuestra obra se publica, se expone, se exhibe. En este caso no hay copia de ejemplares, pero bueno, podemos tener el original de la obra expuesta, por ejemplo, en un museo o en una galería de arte. También dentro del derecho de comunicación pública está la puesta a disposición en Internet. ¿Vale? Podemos digitalizar nuestra obra y publicarla en cualquier página web de Internet, pero si lo hace un tercero, tendrá que contar con nuestra autorización. ¿Sí? Así como el derecho de transformación, es decir, que nuestra obra se adapte, se modifique, se traduzca, todo eso pertenece al derecho exclusivo de transformación del que es titular el autor. Así como, bueno, pues otra serie de otros dos derechos que también se consideran de explotación, como es el derecho a decidir si publicamos en colección nuestras obras. Podemos tener pues una serie de obras escritas y cualquier editora tendría que pedirnos autorización para publicar en colección las obras completas o unas obras escogidas. ¿Vale? Y el derecho de participación en reventa de obra de arte original. Eso significa que cualquier artista plástico que cree una fotografía, una pintura, una escultura, una ilustración, en este caso se habla de obras auténticas, de obras originales, en las que hay un único ejemplar, que es el original. En ese caso, el artista tiene el derecho a recibir un porcentaje cada vez que una galería de arte o un marchante o un intermediario revenda esa obra a un precio superior, a un tercero. Tenemos que saber cuánto duran nuestros derechos, que es toda nuestra vida y 70 años después de nuestro fallecimiento. Por lo tanto, el elenco de derechos de explotación como el ejercicio de los derechos morales pueden corresponder después a nuestros herederos. Os pongo ahí 80 años porque según cuando se haya creado la obra, que es el caso por ejemplo de Itziar, que os va a hablar después, si la obra se ha creado antes de los años 70, los derechos duran hasta 80 años después del fallecimiento del autor. Pero la regla general son toda la vida del autor y 70 años después de su fallecimiento. Vale. Tenemos que saber también cómo hemos creado esa obra para después poder autogestionarla en condiciones, porque la obra puede haberse creado por varias personas. Estamos todo el tiempo hablando de que el autor crea una obra intelectual o una obra artística, pero puede haber participado con otros en esa creación. Esa participación se puede materializar en el hecho de que varias personas colaboran en la creación de la obra, o varias personas colaboran en la creación de la obra pero bajo la dirección de un tercero. Esto se da mucho, por ejemplo, pues en las obras que salen, por ejemplo, de la universidad, en donde hay pues un profesor universitario o un catedrático que dirige a una serie de personas que van creando materiales, sale una obra única, y con lo cual los derechos de explotación pertenecerían a la persona que dirige y no al resto de personas que han colaborado. Bueno, con lo cual tener en cuenta que en ese sentido podemos estar hablando de que tenemos solo derechos morales y no derechos de explotación que pertenecen a la persona que aparece como coordinadora o directora del proyecto. Como tercera posibilidad, la obra compuesta. Podremos crear una obra nueva en la que integramos una obra que ya existe. Entonces, habrá derechos de propiedad intelectual que pertenezcan al que hace la obra nueva y derechos de propiedad intelectual que existen ya y que pertenecían al autor anterior. Para crear la obra nueva necesitaremos el permiso del autor anterior. Y de la misma manera, si adaptamos una obra preexistente, pensar, por ejemplo, en una novela que traducimos al inglés. El que realiza la traducción crea una obra nueva, pero necesita la autorización del autor anterior para realizar esa traducción y para vender esa traducción. Y por último, bueno, pues la excepción de la que hablábamos antes, que veíais en el esquema, y que es una excepción que tenemos que tener también en cuenta, que es la de los autores asalariados, que solo podrían autogestionar derechos morales y no derechos de explotación, porque quien autogestionaría el derecho de explotación sería su empresa, la empresa que la ha contratado. ¿Vale? Han de cumplirse cualquiera de estos requisitos. Y en ese sentido, la práctica procesal nos está diciendo que es independiente el tipo de contrato que le una a la empresa, porque puede haberle contratado como auxiliar administrativo y después haber creado una página web para la empresa. Este tipo de condiciones se dan exactamente igual, aunque el tipo de contrato, bueno, pues dé una categoría al creador que no le corresponde, porque sigue, ha creado su página web en horario de trabajo, siguiendo las instrucciones de su empresa o con materiales de la empresa, con lo cual los derechos de explotación de la página siguen perteneciendo a la empresa. Entonces, una vez que sabemos que los derechos de explotación los podemos autogestionar, tenemos que saber también cómo podemos explotar esos derechos y las condiciones que nos exige la ley de propiedad intelectual para ceder esos derechos a terceros. ¿Qué condiciones nos pone la ley? Esto está en los artículos de artículos 43 y siguientes de la ley de propiedad intelectual, que la cesión siempre ha de hacerse bajo contrato escrito. Vale. Incluso en el caso de encargo, en el que hay un pago de un precio, y en el que habíamos dicho que el que encarga solo tiene el derecho de uso sobre la obra, el hecho de que se materialice en un contrato o en una factura que paga un precio no significa que se estén cediendo derechos. En esa factura debería especificarse que si yo pago 3 por la obra, esos 3 incluye la cesión de los derechos. Porque si no, los 3 que me vale la obra solo se refieren al material, solo se refieren a una fotografía, a una pintura, a una canción, y no a los derechos que están relacionados con esa obra. ¿Vale? Con lo cual, si queremos ceder derechos de explotación a la persona que nos ha encargado la obra, en ese contrato escrito debe constar qué tipo de derechos estamos cediendo. Fijaros en los requisitos que nos impone la ley a la hora de ceder derechos de explotación. Tenemos que decir qué derechos de explotación se están cediendo. Si la cesión es exclusiva o no exclusiva, es decir, si el que adquiere el derecho va a poder ceder ese derecho a otro en cualquier momento o el derecho acaba con esa persona que adquiere esa facultad. Vale. En este caso, la gestión colectiva se basa en derechos que no se pueden ceder otra vez. La entidad de gestión da una licencia a una discoteca para poner nuestra canción, pero lo que no le da es la facultad a la discoteca de que a su vez ceda el derecho de poner la canción a otra discoteca o a un gimnasio o a un tercero. ¿Vale? El derecho de explotación es un derecho no exclusivo, es decir, no se puede ceder. Vale. Pero en nuestro contrato de cesión de derechos de explotación a terceros podemos determinar si le damos a nuestro cesionario esa exclusividad o no le damos esa exclusividad. Vale. Además, ¿dónde, en qué territorio se materializa la cesión? Si tenemos una novela que quiere ser traducida al inglés y cedemos el derecho de modificación de nuestra obra, podemos acotar el ámbito territorial, es decir, solo para Reino Unido o para los países de habla inglesa. No tienen por qué entrar en el ámbito de la cesión los otro tipo de países o Asia o otro tipo de territorios. Podemos acotar totalmente ese alcance territorial, así como el tiempo de la cesión. Yo te doy el derecho a traducir mi obra al inglés, pero tienes que publicar esa obra al inglés en el plazo de 2 años. Pasado 2 años, ese derecho vuelve al autor, vuelve al novelista. Y por último, si esa cesión es gratuita o se realiza bajo un precio, y cómo es ese precio, porque el precio puede ser un porcentaje de venta de la novela en inglés o puede ser un precio, una cantidad determinada. El novelista recibe X euros por la traducción de su novela al inglés, ¿vale? O puede ser gratuita. En ese caso, bueno, pues igual los que os movéis sobre todo en el ámbito de internet podéis haber oído hablar de las licencias Creative Commons. Son licencias que permiten la cesión libre y gratuita de los derechos de explotación. En ese tipo de licencias también puedes elegir una serie de condiciones, pero se basa sobre todo en esa cesión libre, por lo cual cesión de derechos de explotación no significa en todas las ocasiones que me den un precio. Como sistema de autogestión, yo, autor, puedo decidir si me pagan un precio o si cedo los derechos de forma libre. Y hay ya herramientas jurídicas que me permiten dar a un tercero el uso libre de mis obras. ¿Qué sucede si no cumplimos con estos requisitos? Bueno, pues que la ley de propiedad intelectual los va a sustituir. Por eso es fundamental a la hora de autogestionar nuestros derechos que sepamos qué condiciones va a poner la ley si nosotros no la ponemos. Por ejemplo, si no decimos a nuestro cliente, a nuestro tercero, el tipo de derechos de explotación que vamos a ceder, la ley de propiedad intelectual dice que esos derechos serán únicamente los necesarios para garantizar la explotación de la obra. Me explico, si yo creo una página web y cedo los derechos a la empresa cliente que me la ha encargado, los derechos serán exclusivamente el de publicar la página web. No podrá modificarla, por ejemplo, porque no va contra el sentido o el uso normal que se hace de esa página web. ¿Vale? Eso lo dice la ley, habla de una explotación normal de la obra que estamos cediendo, cuando no decimos el tipo de derechos de explotación que estamos cediendo, pero al final es el juez el que nos dice, bueno, explotación normal significa que yo utilice, publique esa página web. Si yo hago un retrato porque me encargan un retrato, la explotación normal del retrato será la exposición. No se entiende como explotación normal que venda a su vez el retrato a la persona que me lo ha encargado. Pero todo eso nos lo va diciendo la práctica judicial. La ley de propiedad intelectual habla solo de que se cederá el derecho que garantice la explotación normal de la obra. Lo mismo con respecto al carácter exclusivo o no exclusivo. Si no ponemos cómo cedemos los derechos de explotación, la forma será la no exclusiva, es decir, el que adquiere ese derecho no podrá a su vez ceder el derecho a terceros. ¿Vale? Lo mismo con alcance territorial y temporal. El alcance territorial será el del territorio, el estado donde se ha firmado el acuerdo de cesión, y el temporal serán 5 años, es decir, exclusivamente por 5 años el cesionario podrá explotar nuestra obra. Pasados esos 5 años, todos los derechos vuelven al autor. ¿Vale? Y donde no hay sustitución es en el tema gratuito oneroso. Ahí, a la hora de decidir ceder nuestro derecho de explotación a terceros, tendremos que pensar siempre que hay que poner en ese contrato escrito si eso se hará bajo precio o no se hará, o se hará de forma gratuita. ¿Vale? Porque ahí la ley de propiedad intelectual no sustituye nuestra falta de decisión. ¿Vale? Y tiene que ser por escrito, ¿no? O sea, el acuerdo verbal aquí. Sí, sí. Los acuerdos verbales de cesión de derechos de explotación pueden ser revocados en cualquier momento por el autor, y eso lo dice la ley, con lo cual, en principio, la falta de contrato escrito favorecería al autor, porque, bueno, pues a mí si me encargan un retrato y yo en cualquier momento puedo hacer que ese retrato pues no se explote por parte de o no se exponga por parte de la persona que me lo ha comprado, pues tengo esa capacidad de revocar la cesión de los derechos, con lo cual, pues bueno, casi que la no existencia de un contrato escrito me está beneficiando como autor. A quien más le interesa que firmemos un contrato escrito es a la persona que adquiere el derecho. ¿Vale? Pero de todas maneras es una seguridad jurídica también para el autor, sobre todo porque es la base de la autogestión. el autor al final lo que tiene que conocer, o que saber, es que conociendo bien sus derechos puede delimitar muy bien lo que hace su cliente, lo que hace la empresa que ha contratado sus servicios, lo que hace la persona que ha encargado su obra. Vale, y puede utilizar el contrato escrito para materializar todas esas condiciones. Entonces, pues en principio esa falta de contrato escrito le puede beneficiar por ese poder de revocación, pero también le da una garantía, le da una seguridad, ¿eh?, a nivel jurídico. Vale. Bueno, pues a la hora de autogestionar también tenemos que saber que los derechos de autor no son derechos absolutos. Esto significa que vamos a tener que admitir que haya unos usos por parte de los usuarios, por parte de terceros de nuestra obra, en los que no es necesario que autoricemos, ni es necesario que ni hay un derecho a cobrar. ¿Vale? Es lo que se llaman límites a los derechos de autor. Desde el mismo momento, por ejemplo, que creamos una obra, pues vamos a poder utilizar o van a poder los terceros utilizar copias de esa obra, pues para ilustrar una clase. Es lo que estamos haciendo ahora nosotros. Yo he puesto ahí una serie de imágenes que sé que no son mías, pero la ley de propiedad intelectual me da el derecho a utilizarlas para ilustrar una clase o con fines formativos, también con fines investigadores. Pasa, por ejemplo, con las obras arquitectónicas. Ahora podemos salir y hacer una fotografía, coger una imagen del Palacio Condestable y colgarla en cualquier web. ¿Por qué? Porque todas las obras que están situadas permanentemente en lugares públicos, como puede ser una escultura en una plaza, una obra arquitectónica, nos da la ley de propiedad intelectual el derecho a hacer copias y a distribuir esas copias o a exponer esas imágenes sin ningún tipo de autorización por parte del autor arquitecto o del autor escultor. Con lo cual hay una serie de límites que también tenemos que saber. Sí. Si la obra se expone en una página web, por ejemplo. Sí, también. También. Siempre que sea una obra que está situada en un lugar público. Y a ese respecto la ley de propiedad intelectual se refiere a las obras arquitectónicas, principalmente, pero también a las esculturas o montajes que estén permanentemente situados en ese lugar público. O sea, por ejemplo, el caso de la exposición de ahora, que viene alguien y la retrata en el lugar público. Sí. ¿Eso se puede valer? No, porque esta es una exposición temporal. Sí, tiene que ser permanente. Y bueno, pues prácticamente cumplen con ese requisito pues las obras arquitectónicas. Y bueno, pues también puede haber algún caso de alguna escultura, bueno, pues como pues la paloma de la Plaza de la Paz, ¿no? Por ejemplo. Si una exposición es permanente, de entra, pues en el Museo de Prado, en la parte que es una paloma. Sí. Eso también. Sí, también. ¿Qué sucede? El problema es que el museo no es un lugar público. El museo puede tener sus propias condiciones en cuanto a, bueno, pues a la hora de tomar imágenes, de grabar un audiovisual, normalmente lo tienen. Entonces, quien te va a poner la pega es el museo. La obra la vas a poder reproducir. También por otro motivo, y es que si son obras permanentes que están en dominio público porque el autor falleció y han pasado más de 70 o de 80 años desde que falleciera, los derechos de propiedad intelectual se hacen de dominio público y tú podrías libremente grabar esa obra o tomar una imagen de esa obra. Pero ¿quién te va a poner la pega? El museo, porque se entiende que no es un lugar público. Por ejemplo, el Palacio Condestable podría ser un lugar público porque al final es un lugar gestionado por una entidad pública. Un ayuntamiento puede ser un lugar público, con lo cual una obra en un hall de un ayuntamiento podría libremente reproducirse. Con el museo pues tendríamos que ver si es de gestión pública, de gestión privada, etcétera. Pero quien te va a poner la pega va a ser el museo, porque puede tener sus propias condiciones a la hora de decidir si se graba o no se graba. Por la obra se puede grabar y se puede publicar, sin ningún problema. Vale. Y como esos dos aspectos, por ejemplo, otros que son interesantes, como el hecho de copiar y publicar trabajos sobre temas de actualidad. El periodista profesional, por ejemplo, a la hora de hablar de un tema de actualidad, podría copiar obras intelectuales ajenas. Lo típico de los periódicos, que aparece pues un tráiler de una película que se va a estrenar, bueno, pues se acogen al artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual, porque lo que quieren es informar sobre un tema de actualidad. También, por ejemplo, la reproducción, el préstamo y consulta de obras que aparecen en bibliotecas públicas. En ese caso, el autor no podría impedir que un ejemplar de su obra se ponga a disposición de los usuarios de una biblioteca pública, porque también es un límite a los derechos de propiedad intelectual. El uso de obras intelectuales en actos oficiales, en ceremonias religiosas, o el uso de obras intelectuales con motivos de parodia. Todos estos programas de humor que salen en televisión y que parodian pues una película de cine o una serie de televisión, bueno, pues se están acogiendo a uno de los límites, a los derechos de propiedad intelectual. Vale. Desde luego, el límite que más ha más conflictos y más discusiones ha producido es el de la copia privada. Es el primero que veis ahí. En ese sentido, el autor de una novela o el autor de una obra intelectual no puede impedir que el usuario que compramos esa novela hagamos una copia para uso privado, una o varias copias para uso privado. ¿Qué sucede? Que ese autor lo que no ve es ningún tipo de remuneración porque nosotros hagamos una copia, porque yo puedo comprar pues un ejemplar de una novela y hacer una copia en una fotocopiadora y darle esa copia a mi hermana. Y bueno, pues lo que estamos evitando es que mi hermana compre un nuevo ejemplar y por lo tanto el autor reciba esa remuneración por esa compra. Entonces se ha creado un derecho que es el de compensación equitativa para compensar a los autores que no reciben ningún dinero por las copias privadas que hagamos los usuarios. Ese derecho de remuneración compensatoria, las entidades de gestión lo han canalizado a través de lo que todos conocéis como el canon digital, que a día de hoy no se aplica, pero que ha estado pues 3-4 años aplicándose. ¿Y qué significa el canon digital? Bueno, pues una remuneración que recibe el autor por las posibles copias que hagamos de obras intelectuales de ese autor en soportes como pueden ser CDs, DVDs, otro tipo de soportes digitales que pueden contener esas obras. ¿Vale? Con lo cual el canon se aplica en base a un acuerdo entre las entidades de gestión y los fabricantes de los soportes digitales al mismo soporte, y todo aquel que compremos el soporte estamos pagando un canon, con independencia del uso que le demos al soporte, porque yo puedo tener un DVD pues para archivos profesionales, por ejemplo, para contener archivos profesionales y no para un soporte para meter canciones o para meter una película de cine. Entonces, ese límite, que es el de la copia privada, que nos daba el pleno derecho a los usuarios de hacer copias para uso personal de todo tipo de obras intelectuales, durante algún tiempo se ha vuelto un poco en nuestra contra. Porque las entidades de gestión han entendido que todos los que tenemos un soporte digital estamos vulnerando derechos porque estamos haciendo una copia para uso personal de una obra intelectual. Todo eso ha desaparecido en base a una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que declaró nulo la imposición del canon digital, pero el canon apareció más o menos en el año 2008 y hasta el 2012 hemos estado pagando todo religiosamente el canon por los DVDs, por los CDs que estábamos comprando, por los pendrive, bueno, pues todo tipo de soportes que nos permitían contener archivos digitales con independencia de que fueran obras musicales o películas o bien fueran archivos profesionales, etcétera. Sacaban, la verdad, bastante dinero, por ejemplo, pues incluso cobraban a los tribunales de justicia cuando, bueno, pues se entiende que en un tribunal de justicia nadie está utilizando un CD para contener una canción que le gusta, sino para contener archivos de carácter judicial, ¿no? Luego los beneficios de esa alma se repartían solo entre los que son socios. Exactamente. Sí. Sí. Se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una clase de pintura y se están reproduciendo cuadros no ya antiguos que de 70 años, de 80, se puede reproducir de un catálogo que te guste o no. Eso lo hacemos como se hace habitualmente como práctica. Sí. Para pintar, de pintar de foto, de pintar de cuadro. ¿Ahí qué tipo de técnica? Nada, porque estás dando una clase, con lo cual tú puedes utilizar reproducciones de obras ajenas para impartir tu clase de formación. No, vamos, te acoges completamente al límite de las citas y la ilustración para la enseñanza, ¿no? Sí, con lo cual ni necesitas autorización del autor ni adquirir una licencia para hacer eso. Vale, lo que sea para eso, pero vamos, luego esa obra exactamente. Exacto. Sí, ahí sí. Pues suponte, por ejemplo, que lo que haces no es impartir una clase con copias de una obra, sino venderlas a los alumnos, bueno, pues en forma de un manual de uso o un curso de formación. Bueno, pues evidentemente ahí hay un ánimo lucrativo, y aunque el fin pueda ser formativo, desde el momento en que vendemos un manual para la formación de una clase de pintura, estamos ya necesariamente obligados a tener autorización de los pintores que aparecen en ese manual. Pero para ilustrar una clase, cualquier contenido, cualquiera. Lo importante a la hora de ilustrar esa clase es también citar en ese sentido, bueno, pues si repartes una fotocopia de una reproducción de, pues, de una obra o de un pintor que te guste, pues lo importante es citar y explicar a tus alumnos que eso solo se puede utilizar a título formativo, a título de impartir las clases, y que no pueden después comercializar con esa fotocopia o lo que sea. Eso ya queda un poco a la decisión del profesor, pero bueno, es bueno citar. Es muy conveniente el hecho de citar. Bueno, de esa manera, bueno, pues estás ya indicando que eso no es tuyo, pero que tampoco se puede utilizar para otros fines. Muchas veces, pues el uso posterior que das a ese material que tú repartes en clase no se puede controlar. Bueno, sí, con lo cual la mejor posición por parte del profesor es dejar claro en el material que está repartiendo que eso no es tuyo y que no se puede utilizar para fines lucrativos. Bueno, pues en principio estos serían los límites que también tendríamos que manejar cuando tomamos la decisión de autogestionar nuestros derechos. Por lo tanto, a modo de resumen, conocer bien los derechos morales y los derechos de explotación que nos corresponden, conocer las condiciones que nos marca la ley cuando vamos a explotar nuestra obra y dar licencias o contratos sobre esa obra, tanto condiciones de tiempo como de ámbito territorial, como de forma exclusiva o no exclusiva, el tipo de derechos que podemos ceder, las condiciones económicas y los límites que, aunque no queramos, se van a aplicar a la explotación de nuestra obra, bueno, porque así lo marca la ley. Conociendo todo eso, el primer paso que recomendamos en Intangi a la hora de autogestionar nuestros derechos es el de la protección. Para ello tenemos un instrumento que es el Registro de Propiedad Intelectual, que bueno, pues es un instrumento de carácter público, es decir, hay unas oficinas públicas en todas las provincias a nivel nacional para registrar nuestras obras, que no nos constituye ningún derecho. Eso ya os lo digo, lo tenéis que tener claro desde el principio. El Registro de Propiedad Intelectual no nos da derechos. ¿Qué nos da derechos? El plasmar nuestra obra en un soporte. Eso es lo que nos genera los derechos de propiedad intelectual. El Registro de Propiedad Intelectual lo que hace es darnos un medio de prueba de que la obra es nuestra en una fecha determinada. Y es un medio de prueba que sirve frente a cualquiera. ¿Vale? Por lo tanto, no es necesario que acudamos al Registro de Propiedad Intelectual para divulgar nuestra obra y para utilizar el símbolo del copyright, pero sí que puede ser recomendable si lo que queremos es tener un certificado público de que esa obra es nuestra. Y más si la obra va a escapar a nuestro control, es decir, si esa obra va a ser divulgada, si esa obra va a ser explotada por terceros, la mejor forma de controlar que hemos sido autores de la obra, es realizar ese registro de propiedad intelectual, que además es un sistema muy económico, es un sistema muy ágil, porque podemos acudir a cualquier provincia del territorio español a realizar ese registro, y según el tipo de provincia, pues en un mes podemos tener un título, un certificado de que la obra es nuestra, y además nos sirve de una sola vez y le puede servir a nuestros herederos, y tiene una validez internacional. Y además es la prueba que a día de hoy se están admitiendo por los tribunales para demostrar que una creación intelectual pertenece a un autor. La mejor defensa contra la copia, contra el plagio, es el registro de propiedad intelectual. ¿Vale? En ese sentido, no, tener en cuenta que no es lo mismo que un registro de marca o que un registro de patente. Os pongo ahí que hay dos tipos de símbolos, la C de copyright y la R de registrado, que no son lo mismo. La R de registrado solo se puede utilizar si hemos hecho un registro de marca, un registro de patente, un registro de diseño industrial. ¿Por qué? Porque ese registro sí es constitutivo de derechos. ¿Vale? Si yo tengo el diseño de una silla y voy a vender ese diseño de la silla, tengo dos opciones: hacer un registro de propiedad intelectual de mi diseño original o hacer un registro de un diseño industrial. Pero solo tendré derechos sobre el diseño industrial si he registrado en la Oficina de Patentes y Marcas ese diseño industrial. Sin embargo, tendré derechos de propiedad intelectual sobre el diseño. La diferencia está en que una obra intelectual es una creación artística, y una obra industrial necesita, es un producto que necesita de una aplicación y de una distribución industrial. En ese caso, son derechos compatibles, son derechos complementarios, pero así como el derecho de propiedad intelectual nos lo da la ley por el solo hecho de crear y plasmar la obra en un soporte, el derecho de propiedad industrial solo nos lo puede dar una oficina pública, que es la Oficina de Patentes y Marcas, y la que nos daría después la facultad de poner la R de registrado. Esto se diferencia claramente, por ejemplo, con el caso de los logotipos y de las imágenes corporativas que podemos hacer para una empresa. Pues una empresa de lo que sea, una empresa que saca un producto informático y que nos pide crear un nombre y una imagen corporativa para ese producto informático. El nombre lo podremos registrar y adquirir derechos exclusivos como marca comercial solo si hacemos el trámite de registro de marca en la Oficina de Patentes y Marca. A partir del momento en que solicitamos esa marca es cuando podemos poner la R de registrado. Pero la labor creativa del diseñador, del que ha creado la imagen corporativa, genera derechos de propiedad intelectual. Son totalmente compatibles unos con otros, pero unos necesitan de registro y otros no. De hecho, si a día de hoy os vais al registro de propiedad intelectual a registrar una marca, os van a negar ese registro, porque saben que hay un registro, el registro de marcas, que es el efectivo, el que sirve para adquirir exclusividad sobre una imagen corporativa. Bueno, pues una vez que hemos protegido nuestra obra y que tenemos ya el medio de prueba efectivo y público en que somos autores de esa obra, el segundo paso sería elegir en qué forma vamos a explotar nuestra obra, qué tipo de sistema vamos a utilizar para gestionar nuestros derechos. Y aquí es el paso más complejo y más importante, porque cada obra es un mundo y cada obra va a requerir de un sistema de gestión distinto. ¿Vale? Si la obra nos la piden por encargo, bueno, pues la forma en que vamos a gestionar los derechos puede ser totalmente diferente a si la obra nos la piden para ser publicada en Internet. ¿Vale? Puede suceder que de la relación que tengamos con la persona que nos pide el encargo, tengamos claro que nos está pidiendo todos los derechos. Es decir, tú hazme esta obra, pero yo controlo los derechos de explotación. Con lo cual podemos estar prestando un servicio o bien ejecutando una obra cuyos derechos van a ir por entero a nuestro cliente, a la persona que encarga. Entonces es importante en ese momento conocer bien cuáles son nuestros derechos y qué es lo que nos está pidiendo ese cliente o quién, qué es lo que nos está pidiendo ese tercero. Igual no nos pide nada, la práctica nos suele decir que no suele pedir nada, pero eso genera conflictos, porque puede pedirlo después, cuando está creada la obra, o cuando ha pagado ya su factura, y entonces puede venir con el problema de decir, bueno, pero es que yo lo quería para venderlo yo por mi cuenta, y si no se establece bajo contrato escrito qué condiciones tiene el encargo, solo tendrá ese cliente el derecho de uso, vale, que era lo que comentábamos antes. Por lo tanto, en este segundo paso lo que tenemos que hacer es elegir muy bien la forma en que queremos explotar esa obra. ¿Vale? Si es, por ejemplo, un uso para Internet, pues hacemos una fotografía y nos la piden para publicarlo en una web, pues lo más recomendable es que le demos solo el uso de publicación, una licencia de publicación para esa web en concreto, para un tiempo determinado. De hecho, en Internet, si algunos dedicáis al tema del diseño web, lo más habitual es utilizar licencias con un periodo de tiempo muy, muy determinado, en el que es importante incluso establecer si la imagen aparece en la página principal o en páginas interiores. Es que se acota absolutamente toda la gestión que se puede hacer sobre esa imagen o sobre ese contenido. Y suelen ser licencias que duran muy poco tiempo, pueden durar un año, con lo cual el derecho de publicar volvería de nuevo al autor de la imagen, y de esa manera estaría totalmente limitado la explotación de ese contenido en Internet. Sabes que aquello que se pone, que todos los contenidos, imágenes, fotos, etcétera, que colgáis en las redes sociales, automáticamente está cediendo todos los derechos en favor de los titulares de la red social. Entonces, cuando se trata de explotar cualquier tipo de contenido en Internet, es fundamental leerse bien las condiciones de uso. Ahora, la verdad es que hay proyectos bastante interesantes dentro del Parlamento Europeo para crear una directiva que regule el derecho al olvido, por ejemplo, porque no todo lo que subes en Internet tiene por qué ser perpetuo, o si no lo has subido tú, tienes que tener herramientas jurídicas para evitar que eso siga publicado. Entonces, a veces, por la vía de la protección de los datos personales o por la vía de la protección del derecho de imagen, que eso es un derecho fundamental que tenemos todas las personas, o por la vía de esta nueva directiva que se está creando, que es la que regulará el derecho al olvido, vamos a tener herramientas para poder anular las publicaciones que nosotros no queramos. Pero a día de hoy, contenidos o imágenes que puedas subir a una red social, desde el principio, en las condiciones de uso, te están avisando de que eso supone una cesión absoluta de los derechos de explotación sobre los contenidos. Con lo cual, en cualquier momento Facebook o cualquiera de estas redes sociales pueden hacer uso de esa facultad. Has cedido tus derechos y los derechos de explotación ya no te pertenecen. Por ejemplo, para Internet, el caso de la fototeca, que ahora se hablará Itziar, lo importante a nivel de crear una herramienta como la fototeca, en la que tienes a disposición imágenes y puedes descargártelas y puedes comprar imagen por imagen, lo importante son las condiciones de uso, el aviso legal que ponga el titular, el autor de la fotografía, diciendo lo que puedes o no puedes hacer. En ese sentido, es el autor el que sigue controlando la explotación de la obra y el que determina qué va a ceder a sus usuarios. Si le da solo el uso para una vez de la fotografía, para una publicación, para una web, durante cuánto tiempo, si el que adquiere la fotografía puede a su vez venderla a terceros, todo eso lo debe establecer el autor, y es mejor que lo establezca el autor, porque si no pones ningún tipo de condición, pues cualquiera puede acogerse, por ejemplo, a los requisitos que establece la Ley de Propiedad Intelectual y decir, oye, pues mira, no has puesto tiempo de cesión, con lo cual yo puedo usar la fotografía durante 5 años. Eso, bueno, exacto, sí, eso sí se sabe, ¿no?, las condiciones que establece la ley, pero bueno, que en principio es el autor el que tiene que imponer esas condiciones y saber que bajo qué condiciones va a ceder derechos a terceros, y lo que va a permitir y lo que no va a permitir. Vale. Y lo mismo con respecto al precio. Puede establecer por la explotación de un tercero de su obra un precio cierto, puede pactar un porcentaje de derivado de la venta de su obra. Esto es el sistema que se utiliza en novelas que salen a la venta en forma de ejemplares y que se distribuyen por librerías. Bueno, pues cada vez que se vende una novela, un porcentaje está destinado al autor, pero está pactado, ¿no?, absolutamente bajo contrato escrito de edición con la editora, ¿sí?, con la editorial, ¿vale? O puede determinar que esa explotación se va a hacer sin precio, ¿sí?, bajo lo que son licencias Creative Commons, etcétera, ¿vale? Esto a veces exige también valorar en términos económicos, en términos contables, cuánto vale nuestra obra, ¿sí? Y aquí, bueno, hoy no nos da tiempo a entrar en este tema, pero es un tema muy muy complejo, ¿eh? Porque no hay un único sistema. El autor puede valorar, por ejemplo, que le ha costado crear la obra X, pero también entra en juego el prestigio profesional del autor. Es decir, bueno, pues es que pues soy un pintor reputado, con lo cual me ha costado ejecutar la obra X, pero le añado el más uno porque, bueno, pues ahí eso, pues tengo ya cierta imagen, cierto prestigio profesional, etcétera, ¿no? O bien el coste medio del producto de mercado, es decir, por un retrato, bueno, pues ¿cuánto se está pagando? Pues X más uno más uno, bueno, pues yo pongo este precio, y bueno, pues todo eso son pues herramientas a nivel contable que podemos manejar para valorar nuestra obra, pero es un tema muy complejo, y bueno, a día de hoy empieza a salir porque las empresas empiezan a contabilizar sus activos intangibles, pero hasta hace bien poco una empresa que se dedicara a crear software o programas informáticos valoraba antes el local y bueno, pues las herramientas informáticas, los ordenadores, antes que el software, que era su producto, ¿no? Es lo que les daba lo que mantenía la empresa y lo que les daba sus beneficios, y ahora empiezan a meterse esos intangibles en la valoración contable, y bueno, pues así estamos viendo empresas como Facebook o otro tipo de empresas informáticas, bueno, pues que están incluso, bueno, pues cotizando en bolsa, pero ahí ha habido un sistema muy complejo de valoración de todos los intangibles de dichas empresas. Vale. Pero bueno, eso será para otro día. Y el tercer paso, bueno, pues es la autogestión. Una vez que hemos protegido nuestra obra intelectual y que sabemos, conocemos nuestros derechos y sabemos qué carácter o qué alcance va a generar la explotación de nuestra obra, tenemos dos alternativas: o bien gestionar esa explotación de la obra a través de las herramientas que nos da la ley. Si somos novelistas, la Ley de Propiedad Intelectual nos da un contrato de edición literaria, nos dice que el contrato de cesión de derechos que firmemos con la editorial debe tener una serie de condiciones, una serie de requisitos legales. Lo mismo con los contratos de representación teatral, de producción audiovisual, o el ejercicio del derecho de participación por reventa de obra original. En el caso de artistas plásticos que vendemos nuestra obra a una galería de arte, también hay una ley que nos establece qué requisitos debe cumplir la galería para después darnos el porcentaje de reventa de la obra, etcétera. Con lo cual, primera alternativa, nos vamos a la Ley de Propiedad Intelectual y aplicamos las normas legales que regulan ese contrato o esa explotación que vamos a hacer de nuestros derechos, o bien creamos nosotros un contrato o una licencia o un sistema de autogestión propio. Dependiendo de ese segundo paso, es decir, de la elección en la forma de explotación de nuestra obra, pues podemos utilizar una licencia, podemos utilizar un contrato de encargo, una licencia de publicación, una licencia de exposición, en el que podamos introducir todas esas condiciones que nos hemos aprendido y que hemos visto antes, de ámbito territorial, de duración, de forma exclusiva, de tipo de derechos, de precio, de no precio. Todo eso lo podemos decidir y lo podemos integrar en nuestro propio sistema de autogestión, en nuestro propio contrato, en nuestra propia licencia de explotación. Y bueno, pues eso nos daría o cerraría el círculo de la autogestión. Hemos protegido, hemos elegido divulgar y explotar nuestra obra y tenemos la herramienta jurídica, bien la que nos da la ley o bien la que nosotros creamos, para controlar y garantizar esa explotación como nosotros queremos y con las condiciones que nosotros hemos elegido. ¿Ese contrato puede ser particular? Sí. ¿Solo con la firma es válido? ¿No tiene sí. que estar ante notario? Y... No. El notario pues nos dará una garantía pública al elevar ese contrato a escritura pública, pero no es necesario. Tiene que estar la firma del autor y del que encarga, ¿no? Exactamente. Eso en el caso de encargo. Por ejemplo, si es una licencia de publicación en internet, pues muchas páginas web que generan contenidos y que venden contenidos en internet tienen ya una licencia estándar que tú te descargas y que aceptas. Desde el momento en que tú estás aceptando y dando tu consentimiento, clicando en aceptar previa lectura de esa licencia, si no te la has leído, ese es tu problema, estás ya aceptando esas condiciones que te marca el autor. Pero siempre esa autogestión pasa por poner por escrito mis propias condiciones. Sé que puedo elegir el tiempo de la cesión, sé que puedo elegir el tipo de derecho que cedo, el territorio en el que cedo, de qué forma cedo, si exclusiva o no exclusiva, si me dan un precio o lo hago gratuitamente, lo escribo y esa es mi condición cuando cedo el derecho sobre una obra que yo he creado, sobre un contenido que yo he generado. Bueno, y por último, quería mostraros algunos casos que se suelen utilizar de forma divulgativa para explicaros lo que puede ser un sistema de autogestión. El más emblemático, desde luego, es el caso de IKEA. Todos conocemos IKEA. Pero quizás lo que no conozcamos tanto es el entramado tan complejo que IKEA ha creado en torno a sus intangibles, en torno a los derechos de propiedad intelectual y en torno a las marcas y los diseños industriales de los muebles. ¿Vale? Entonces, ha generado un complejo sistema de franquicias, ahora lo vamos a ver en un esquema, de manera que la empresa que controla el grupo IKEA lo que hace es dar un derecho para usar la marca a los franquiciados y los franquiciados son cada una de las tiendas que hay repartidas por todo el mundo de IKEA. Es decir, una tienda de IKEA paga un derecho, un canon a la empresa IKEA por usar la marca y por usar los diseños de los muebles. ¿Vale? Y además no solo eso, sino que han protegido los derechos de propiedad intelectual de los diseños de los muebles. Los derechos de propiedad intelectual pertenecen a una fundación y cada vez que se vende uno de los 10.000 muebles que forman o que están en las tiendas de IKEA, un 3% de esa venta lo cobra la fundación que tiene los derechos de propiedad intelectual. O sea, es un entramado bastante complejo. Este sería la propietaria del complejo, del entramado de IKEA, la fundación, la empresa que controla todo el sistema de venta de muebles de IKEA, ha creado esa empresa tiene esta otra que se llama IKEA Group, que es la que da los permisos para poner las tiendas, y esa IKEA Group franquicia el uso de la marca y el uso de los diseños de muebles a cada una de las 287 tiendas que existen. ¿Qué sucede? pues que existe una empresa que es titular de la marca de IKEA y diseños, esa propietaria licencia a otra empresa que a su vez franquicia el uso de la marca de los diseños a cada una de las tiendas, ¿vale? Estos pagan por ese uso de la marca, pero también pagan un 3% derivado de las ventas de cada uno de los muebles a la fundación que es titular de los derechos de autor, de los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños. A día de hoy se está valorando todos esos intangibles en 15.000 millones de euros. ¿Vale? Con lo cual, no es una única entidad la que controla los establecimientos, las tiendas, el hecho de poner una tienda en un determinado estado, sino que existe una entidad que controla la marca y los diseños y otra entidad que controla los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual. Otro caso de autogestión y bueno, pues también a nivel internacional, que es el de Marvel, que es nació esta compañía en 1939, esta compañía americana, como editora de cómics, ¿vale? De revistas de historietas. Con el paso del tiempo, pues crean distintos personajes que hoy son muy conocidos, Iron Man, Hulk, X-Men, etcétera. Esta empresa registra y protege los derechos de propiedad intelectual tanto de los personajes y los dibujos que forman el personaje como de la historia y el guión de cada una de las historias que aparecen en los cómics. ¿Vale? Registran también los nombres de los personajes y la imagen como marca comercial. Pero, desde luego, la auténtica... El auténtico sistema de autogestión aparece cuando crea una alianza estratégica con su principal competidor, que es DC Comics, y ambos registran conjuntamente el término superhéroes. ¿Vale? DC Comics pues tenía personajes como Superman, Batman, Superwoman. Ambos se unen y registran conjuntamente la marca Superhéroes, lo que les da pues una cuota de mercado mucho mayor y les permite otorgar licencias y cesiones de derechos pues tanto a empresas dedicadas al sector del juguete como a empresas audiovisuales, productoras de cine, etcétera, para poder utilizar la marca y los dibujos y los diseños de los personajes en otro tipo de sectores. Al final, en el año 96, comienzan a hacer películas propias también, Los Vengadores, Iron Man, dan el salto también al sector del videojuego, cediendo derechos pues a compañías de videojuego para crear también sus propios productos, e impulsan pues otras áreas de negocio. Cediendo los derechos sobre la marca a compañías de juguetes, a compañías de perfumes, de relojes, de artículos de lujo, etcétera. Con lo cual la autogestión de los derechos les ha permitido crear distintas áreas de negocio y negociar con sus derechos de propiedad intelectual y con sus intangibles relacionados con marcas y con los dibujos de los personajes, la imagen de los personajes, etcétera. Vale. Otro caso a nivel nacional, el tema de Zara, que desde que se crea la empresa en el año 69 hasta la actualidad, llegará ya a las 5.000 tiendas. Se crean numerosas marcas, no solo Zara, que además se registra a nivel internacional, sino las que ya conocéis, Pull&Bear, Stradivarius, Zara Home, etcétera. Vale, pero lo más importante de la compañía de Zara, aparte de una estrategia a nivel de comercialización a nivel internacional y de distribución a nivel internacional y de uso de la marca, es el sistema de protección del proceso interno de producción. Tienen una patente sobre los sistemas de tecnologías de información y han protegido el proceso de producción interna, que si me permitís leerlo porque es bastante interesante. Mira, aquí, estos son datos públicos que tiene la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Inditex ha conseguido disminuir su proceso de producción a 30 días, cuando el resto de la competencia necesita una media de 4 a 12 meses. En solo ese tiempo, en las tiendas se identifica una tendencia de moda, se confecciona el producto y se suministra a las tiendas. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de ese proceso interno de producción que está protegido. En primer lugar, tienen enlaces con los encargados de las tiendas que visualizan o detectan las nuevas tendencias, los nuevos tejidos, los nuevos cortes, etcétera. Esas sugerencias se envían a los diseñadores para que preparen los nuevos diseños. En base a esos diseños se realizan los patrones y se cortan las telas en las propias instalaciones de forma automatizada. Con lo cual, del taller de confección, mediante un sistema de distribución de alta tecnología, se distribuye a las tiendas en un plazo medio de 48 horas. Esto es lo que distingue a nivel internacional a Zara. El proceso interno de producción y el sistema de tecnologías de la información que han patentado. Más allá de la marca, más allá de que existan muchas tiendas en todos los países, esto es lo que distingue a Zara a nivel internacional y es lo que Zara vende en conferencias a nivel internacional. Y está avalado y está... la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual los pone de ejemplos precisamente en estos sistemas. ¿Vale? Con lo cual, un sistema de autogestión que se puede vender y que es ejemplificativo también. ¿Vale? Y por último, a nivel regional, tenemos aquí a Itziar de Fotomena, que ha aplicado también un sistema de autogestión que ahora os van a explicar. Itziar pertenece a Fotomena Elizondo, que es una empresa familiar de fotografía, vaya por la cuarta generación de fotógrafos. Comenzaron ya a finales del siglo XIX y han ido acumulando a lo largo de estos años un ingente patrimonio cultural que además tiene una gran importancia a nivel histórico, porque han sido fotógrafos en el Valle del Baztán, en Elizondo, y han ido materializando las costumbres, las fiestas, las tradiciones, la forma de vida, la forma la arquitectura, todo. Eso, gracias a estas fotografías hoy en día se puede tener plasmado, ¿no?, lo que era la vida y las costumbres del Valle del Baztán durante muchos años. Y es un ejemplo también de autogestión que le agradezco que nos explique porque han cumplido con los tres pasos perfectamente de autogestión que queremos, con tu ayuda siempre, sí, que queremos implantar en Intangia, tanto a nivel de protección, tienen registros de propiedad intelectual de las fotos, tienen registros de propiedad intelectual de la base de datos también, previa catalogación y digitalización, que me parece también les ha dado bastante trabajo en ese sentido. Una vez digitalizados, han creado una fototeca y han registrado también la base Estamos de datos. Estamos en ello todavía, porque hay mucho material. Sí. Y luego utilizamos las licencias también. Exacto. Ahora explicar un poco. En ese segundo paso de elección, han decidido que divulgarán, que van, o están divulgando ya todo ese patrimonio material e inmaterial que han podido recopilar a lo largo de estos años, y aplican sistemas de autogestión a través del uso de licencias de uso y contratos propios, también la venta online a través de la fototeca. Algo muy muy muy importante es que utilizan sistemas de protección técnica, es decir, todas las fotos que se suben a internet utilizan marcas de agua. Para que por la marca de agua con el copyright. Exacto. Y por lo menos si se descargan y no tienes el control que decía ella antes, pues que vean que estamos ahí. Y la verdad es que fastidia la foto bastante. Entonces, a ver si nos explica un poquito. Sí, has hecho una introducción. Yo os hablaré un poquito otra vez de la empresa y de lo que ha sido todo el trabajo de mis antepasados y cómo hemos llegado a tener lo que tenemos. Entonces, tal y como ha dicho Conchi, Fotomena SL es una empresa centenaria que en la actualidad desarrollamos y tenemos nuestro estudio en Elizondo. La historia profesional familiar se inicia a finales del siglo XIX con Félix Mena Martín, que es mi bisabuelo, que se instala en Pamplona, Roldán y Mena, no sé si os sonará, en la Plaza Castillo, y al final acaba por poner su estudio en Elizondo. Luego le sigue Victorio Mena, que muere muy joven, y se hace cargo mi abuela, que está ahí, que es Graciana Irigoyen, que tiene que salir a aprender fuera las técnicas de fotografía antiguas, que como os podéis imaginar eran bastante complicadas. Y con 13 años, mi padre, que es ese niño que está ahí metido, pues inicia su labor fotográfica profesional. En aquella época teníamos en la zona una base americana que estaba situada en Gorramendi, y empieza, es muy gracioso porque sus inicios son haciendo fotografías a los soldados que necesitaban pues para salvoconductos y para todo esto. Actualmente mi hermano Félix y yo somos la cuarta generación y somos quienes llevamos el peso de y la responsabilidad de continuar de manera exitosa la andadura profesional de la empresa, ¿vale? Tradicionalmente Fotomena es una empresa familiar en la cual la transmisión del conocimiento, de la afición y de la pasión de la actividad se nos ha transmitido de generación en generación. Siempre hemos estado despiertos y a los avances tecnológicos y hemos tratado de introducirnos en nuestra práctica profesional, y de hecho muchas veces cuando van clientes de Pamplona, de Barcelona, de turistas que van por la zona y se sorprendes de que tengas una página web, de que hagas venta online, ¡ay va! Pero aquí tenéis esto y tal, y sí, estamos en un pueblo, pero bueno, pues procuramos movernos y tal. Yo he aprendido las técnicas antiguas, esto es el retoque fotográfico con los pincelitos, el revelado en el cuarto oscuro y tal, pero pues hemos ido evolucionando pues junto a los tiempos. La trayectoria profesional de la empresa ha estado marcada por el devenir socioeconómico de la comarca del Baztán Bidasoa. Históricamente, mis antepasados, todos ellos, eran los únicos que desarrollaban esta profesión allá, y de hecho nos ha pasado ahora en algunas exposiciones que hemos hecho que necesitábamos fotografías de gente trabajando, gente en el campo, gente, el día a día de la gente, y no hemos conseguido tener ninguna, porque el hecho de que el fotógrafo fuese a las casas a fotografiar era, bueno, todo el mundo se ponía de punta en blanco con sus mejores galas, que solo tendrían una al año, pero cuando iba mi abuelo, mi bisabuelo, pues todo el mundo era. Entonces no ha habido manera de que haya pues personas layando, yo qué sé, lo que fuese, el día a día de las personas que tenían muy pocos recursos, no podíamos. Entonces sí que hay muchos retratos maravillosos pues de este tipo que estáis viendo, o en las propias casas, en los caseríos, que se ve que el asfalto era de barro, pero los niños iban de punta en blanco, y son fotos muy, muy, muy bonito. Por otro lado, el desarrollo de las nuevas tecnologías y la socialización de la fotografía, posibilitada por la era digital, hace que la evolución del mercado presente una realidad mucho más dura, con lo cual lo que hasta ahora hemos realizado, que seguimos haciéndolo, que era fotografía social y algo publicitaria, realizábamos básicamente las bodas, los reportajes de bodas, de comuniones, de estudios, todavía se sigue haciendo, porque sí que lo que nos han enseñado a lo largo de todos estos años es a cuidar mucho la calidad de las imágenes y de la fotografía. Nosotros, por ejemplo, no hemos pasado de la era analógica a la digital hasta que no hemos conseguido la misma calidad que nos daba una Hasselblad o que nos daba una cámara reflex muy, muy, muy buena. O sea, cuando muchos de los fotógrafos ya se habían pasado a la era digital, nosotros todavía estábamos con el negativo, y hasta que no hemos conseguido lo que queríamos, no. Y de hecho, los clientes que seguimos teniendo buscan un poquito esto. Entonces, seguimos con ese tipo de publicidad social y de fotografía social, pero vemos que necesitamos pues más recursos económicos, básicamente. Y bueno, y luego todo el tema que tenemos centenario, todo el patrimonio que nos han dejado, pues es una maravilla y hemos querido sacarlo adelante. Entonces, por ello hemos explorado nuevas líneas de negocio y nuestros mercados y nuevos mercados que posibiliten seguir marcando de manera diferenciada la actividad de la empresa. Entonces hemos creado esta fototeca de la que os ha hablado Conchi un poco. Entonces, esta andadura centenaria ha posibilitado disponer en este momento de un gran fondo fotográfico. Este responde a la adecuación de la actividad de la empresa a la demanda del mercado. Es necesario restaurar, clasificar, catalogar, que es lo que ponemos ahí, y registrar todo este material. Se pretende conseguir dos grandes objetivos: asegurar su correcta conservación, pues porque la conservación hasta ahora ha sido nefasta, y establecer actuaciones que permitan gestionar, explotar y rentabilizar este proyecto, ¿vale? Mediante consultas y trabajos realizados con algunas de estas obras a petición de diversos clientes, tanto entidades públicas como privadas, se ha constatado la gran riqueza que este patrimonio fotográfico tiene desde diversos puntos de vista: estéticos, culturales, históricos y comunicativos, porque pues tienen mucho éxito desde una fotografía de unos novios, pues para un sastre es una verdadera maravilla ver cómo iban vestidos, hasta arquitectónicamente cómo estaban las calles antiguamente, las casas, etcétera. El resultado de todos estos años de trabajo son cientos, miles de obras fotográficas catalogadas así por el Registro de la Propiedad Intelectual, que es a donde nos dirigimos con Conchi, tras un laborioso trabajo de catalogación administrativa y legal. Los pasos que hemos seguido, con tu ayuda, por supuesto, son los siguientes. Lo primero fue digitalizar las fotografías más antiguas, que son las de Félix Mena Martín, que es mi bisabuelo, y registrarlas en el Registro de la Propiedad Intelectual. Pensábamos que ya estaban en dominio público, con esto de los años que ha estado contando un poco Conchi, pero fue una sorpresa para nosotros que nos catalogaron las fotografías como obras fotográficas, no como meras fotografías. Con lo cual estos años todavía se alargan más, y entonces todos los derechos de autor y de explotación, derechos morales y derechos de explotación, estaban todavía vigentes. Posteriormente hicimos lo propio con parte del legado de Victorio Mena y muy poca parte del legado de Graciana Irigoyen y de Félix Mena Irigoyen, que es mi padre. Entonces, después de todo esto, con la ayuda de mi padre y de un señor de Elizondo, hemos ido describiendo foto por foto qué había en cada foto, qué año más o menos eran, porque es muy complicado saber los años, etcétera, etcétera, y hemos creado una base de datos. Esta base de datos, tal y como ha dicho Conchi, también la hemos registrado. Y bueno, y nos queda muchísima labor y hay mucho material que no sabemos lo que hacer. Teniendo en cuenta la riqueza y la variedad de este fondo, los potenciales destinatarios de este producto son muy variados, desde organizaciones públicas con intereses culturales, históricos, patrimoniales, pasando por entidades privadas como productoras de cine, agencias de comunicación, etcétera, profesionales diversos, arquitectos, historiadores, diseñadores y personas físicas como coleccionistas o personas de a pie que, ay, es mi familia, es mi casa, que es por ahora lo que más estamos notando que nos reclaman. Los primeros pasos que estamos dando para la difusión y explotación de este fondo son las exposiciones y la venta directa de fotografías, y no descartamos otro tipo de actuaciones, pues como podrían ser la edición de fotolibros, una galería de arte, museo de la fotografía, aplicaciones multimedia, la venta online, ya lo estamos haciendo, etcétera, lo que vaya saliendo a lo largo de todos estos años. Y lo que sí hacemos cuando hay cualquier venta directa son lo que hablábamos de las licencias. Nosotros tenemos una serie de licencias que desde Intangia, siendo socios, se la puede descargar cada uno, y los pequeños matices, Conchi siempre está ahí para ayudarnos a poner lo que hay que poner en el momento adecuado, pues si es para una película, si es para un alquiler, para una exposición, etcétera. Entonces, a cada cliente escogemos nombre, DNI y lo que has dicho, firmo yo y firma el cliente. Si es por un importe económico que tienen que pagar, si es por 0 euros, por lo que sea, si es por un alquiler, por el periodo de tiempo en el que se va a utilizar, si es para uso personal, para lo que sea. Y en principio esto es todo. Eso es cómo estamos autogestionando. Y aquí tenéis una pequeña muestra de las fotos que también estas son fotos familiares, pero aunque sean fotos familiares, ya veis un poquito cómo se prepara a la gente, ¿no?, para hacerse la foto. Había que pensárselo un poco. Y luego he puesto las que están... ¿Esto qué es? Esto es una mutilanza en un pueblo de allá, que claro, estaban en todos los las fiestas populares, las juergas. El fotógrafo se lo pasa bastante bien en aquella época. Y estas son las que están aquí, que aún hay de muchas fotografías que no conservamos los negativos originales, pero hay de muchas que tenemos las placas de cristal y negativos grandes. Y bueno, es muy curioso ver todo lo que tenemos. Conchi lo conoce y es muy curioso. Y conservamos incluso las cámaras de estudio antiguas, que ahora son esculturas en el salón de mi madre. Y bueno, pues este es un poco nuestra idea de negocio y nuestro proyecto a futuro, que no sé cómo saldrá. Esperemos que bien. Estas son las que están expuestas, ¿sabes? Sí, estas son las que están expuestas. Una pregunta que no tiene nada que ver, bastante me interesa. Mira, yo tengo fotos de antes de este siglo, de 1899, 1900, por ahí, de mis antepasados también. Entonces están en unas condiciones bastante penosas. De hecho, he venido a una carreta de las originales y el ha ido apagando el color. Y siempre me he preguntado si se pueden rescatar o al menos... Siempre hay que mirar la copia como está, pero hacemos muchas reproducciones de este tipo. Vale. Muchísimas. Y normalmente encima suele... Antiguamente tenían la buena costumbre de, o bien por la parte trasera o en el passepartout adelante o lo que sea, de firmar quién era el autor. ¿Sí? Si tú quitas ese portarretrato, seguramente detrás pondrá alguna cosita. Bueno, pone de mis padres eran, mis abuelos eran de Estella, entonces sí. Es algún fotógrafo de allá. Claro. Pero claro, vete y remítete a eso, ya no existía. No, por supuesto. Sí, de hecho lo estamos haciendo. Las que he traído aquí he procurado, sobre todo se ven una, vete un poco atrás. He procurado no retocarlas demasiado para que se vea que es un negativo, ¿ves? La parte de arriba y así. Siempre se pueden retocar. Pero bueno, para que no pierdan lo poco que tienen, o al menos reproducirlas. Las de blanco y negro, si son de un fotógrafo profesional, suelen estar bastante bien. Aquí mira, aquí se ve el sello también. Sí, el sello. Iban firmadas muchas, entonces por eso sabemos que son nuestras. Entonces, conjunto de fotos, no solo particularmente una columna, sino pues eso, un listado. Nosotros lo primero que hicimos fue, bueno, nos pidieron un montón de documentación, que fue laborioso, ¿no? Sí. Lo siguiente. Lo que pasa lo que primero era... registramos por colecciones, nada, hicimos una numeración de las fotografías directamente, sabíamos de quién era cada autor y cada fotografía de qué autor era, pero fuimos por colecciones, venga, pues colección 1, colección 2, y nos la echaron para atrás, no nos la registraron. Nos dijeron que teníamos que hacer autor por autor, con los testamentos de cada uno a su hijo o a quien correspondiese, sí, y lo hicimos... Sí. Por es que, colecciones, sí, claro. Es que en principio íbamos a registrar por colecciones, pero a nombre de la empresa Fotomena, que era la que iba a explotar esas colecciones, es. Pensando que las obras estaban en dominio público. Porque pensábamos, bueno, pues eran meras fotografías, porque al final, claro, pues había de todo. Había retratos de niñas de bautizos. De todo. Pues igual alguna encuentras que, bueno, pues tenga más calidad en cuanto a... ¿Verdad? A la toma de la imagen, bueno, porque fueran más intención a la hora de hacer la imagen, pero había otras que no, entonces sí, encima pues sí. Como eran fotos de que al final luego te pones a pensar, y en aquella época te lo tenías que pensar muy mucho cómo querías la foto antes de realizarla, porque no podías hacer 10, 100 fotos como se hacen ahora, es que la primera era la buena. Entonces, bueno, y nuestra sorpresa fue de ir a registrarlas, porque pensábamos que eran meras fotografías, a decirnos que eran obras fotográficas, con lo cual ya ahí nos exigieron... Sí, autor por autor. Autor por autor. Pero también en colecciones. Eso es, en colecciones. ¿Y quién era el heredero? Si era Fotomena SL, que no era así... Claro, era porque los autores estaban fallecidos, entonces en el registro de propiedad intelectual tiene que constar el que ahora tiene los derechos, eso que es el... que bueno, era mi padre, que falleció hace unos meses. Exacto. Y ahora pasará a... Ahora pasa a ellos. Y por ejemplo, viendo este, o sea, ahora se me ocurre otra idea. Imagínate que tú compras un retrato que es del siglo, o sea, yo lo compro pintura y es de 1800 con su firma. Pero claro, yo no tengo no tienes un certificado de que simplemente los compraba en un mercadillo, lo que sea. Ahí no puedes registrar eso como obra tuya, no. A pesar de que hayan pasado más años, o sea, los años que estipula la ley. Eso ya como no. Derecho de autor. No, no. Nosotros llevamos muchas sorpresas también, acuérdate, porque fuimos los primeros en toda España que registrábamos fotografía antigua, ¿no? No se había utilizado el documento, el formulario todavía, no sabía ni por dónde cogerlo. Sí. Claro, es que no, no. Si tienes, si tienes, claro, sí, pero entonces tendrías que aportar el testamento o los documentos de herencia que demuestran que los bienes del autor pasaron a ti, sí, que es lo que tuvimos que hacer con ellos. Sí, nosotros tuvimos que hacer, sí, porque es una profesión familiar, claro, sí, exacto. Pero bueno, que eso con el registro de propiedad intelectual ha sido, es lo que dice Itziar, sí. Ha sido como de sorpresa en sorpresa. Pero bueno, de hecho nos conocen, entramos y sí. Ya, sois las de las fotos, ¿verdad? Sí. O sea, es que ya te conocen, pues sí. Porque es que es una cosa muy... Pero a mí me pasó un caso curioso también, ¿eh? En el año 2004 también vino un cliente de Pamplona que tenía una base de datos, que bueno, pues... controlaba los stock que tenía de productos, se dedicaba al sector de la papelería y bueno, pues crearon una herramienta informática que controlaba el stock de productos para saber lo que tenían en almacén en cada momento. Dijo, esto lo quiero registrar. Bueno, pues vale. Claro, como no era el autor, porque el autor se lo había hecho un especialista informático, estuvimos ahí mirando la ley y, ay, pues mira, como inversor de la base de datos puedes registrar que hay un derecho sui generis que te da la protección de la base de datos durante 15 años. Y nos fuimos al registro aquí en Pamplona y bueno, todavía hoy cuando me ve me dice, bueno, fui el espectáculo en las reuniones de registradores en Madrid porque nunca nadie había registrado el derecho sui generis de la base de datos. Es que a partir de nuestro registro se creó el formulario, imagina. O sea, que es que ella lo tiene muy presente, decir, es que, bueno, fui la expectación en el ámbito de los registradores. ¿Quién ha registrado un derecho sui generis? Yo. ¿Quién lo ha solicitado? Yo. Es que una clienta de Pamplona vino. O sea, que es que el registro va un poco así, ¿eh? A veces va muy por detrás de la creación intelectual, que puedes crear... pues no sé, pues un montaje, una performance súper complicada y te dicen, uy, es que no hay un formulario para esto, bueno, pues lo registramos como representación escénica o teatral o ponemos que además incluye audiovisual y que, bueno, no sé, ya os digo que es que al final el formulario es muy limitado. Entonces dice, bueno, si es fotografía, pues vamos por aquí, por mera fotografía. No, que es obra fotográfica, pero entonces como son herederos, presentas esto otro. Te lo echan para atrás y luego, bueno, pues lo haces como ellos te lo dicen y nosotros fuimos a Zaragoza a registrarlo. Sí, porque es más rápido. Y lo tuvimos en una semana, sí. Luego tuvimos los permisos. Y entonces ahora en cada licencia, aparte de poner todo lo que os he dicho, también se pone el número de registro de la colección, según de quién sea el autor de la foto que vendas. Eso es lo que hacemos. Sí. De todas maneras, ahora, a partir de lo que ya nos estáis enseñando, que es mucho, porque eso hay un primero que lo pasa mal y luego va todo lo otro, se supone que estos contratos que haces, pues de la venta de un retrato, de lo que sea, también va a dar a pie a que luego los antepasados no les pase esto. O sea, los siguientes. Que ya tengan ese registro de la obra. Ah, exactamente. Porque, claro, igual que yo tengo cosas de mi familia que es imposible ahora probar. Sí, sí, sí. Sí. A partir de ahora ya. Hombre, hay muchas fotos que vienen con esos sellos o vienen con los passepartout que os estoy diciendo un poco. Entonces hay muchos casos que sí que son. Otros, bueno, pues nosotros sabemos que somos los únicos que hemos estado hasta 1975, con lo cual Pues es que profesionalmente no había mucha gente que se dedicara a la fotografía. Entonces, bueno, pues sabes que son tuyos. Claro, pero en tu caso, por ejemplo, lo que estás registrando algo que es de tu familia. Claro. Pero en el caso de que tú quieras registrar una obra de arte o lo que sea que tengas en casa, antigua, ¿no? Y que digas, bueno, pero ya ha pasado los años, quiero los derechos. Pues remítete al autor, remítete a saber, o claro, su familia. Eso es misión imposible. Pero no sé si los podría registrar, los podría registrar, aunque pase la dominio público. No. Claro. Pero los derechos entonces no lo puedes registrar, al estar en dominio público no lo puedes registrar. Piensa que en el registro te van a pedir datos de la obra, cuándo se creó o cuándo se divulgó, incluso... No, pero bueno, ahora ya el autor ha perdido sus derechos, tú ya los tienes propios, ¿no? Bueno, en realidad no hay derechos. O sea, lo único que tienes que respetar es el derecho de paternidad y el de integridad, porque el resto de derechos están en dominio público, con lo cual tú tampoco vas a poder registrar. Otra cosa es una obra que tú hagas ahora o que te hayan hecho ahora y tú la tengas. Si tú quieres registrar esa obra que tú tienes y están los derechos vigentes, lo primero que te va a pedir el registro es un contrato de cesión del autor, ¿eh? Si no, no lo vas a poder registrar. Sí. Sí. Es un registro un poco particular, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el caso de las obras que quieren registrar las empresas, porque por lo que sea, una empresa quiere registrar una obra que ha hecho, el registro le va a pedir autorización del autor asalariado, ¿eh? Una firma del autor asalariado reconociendo que ha creado la obra en horario de trabajo. O sea, que es un registro dirigido a autores. O sea, si eres autor no vas a tener ningún problema. Pero si ya eres una empresa o eres un heredero o otro titular, ya te empiezan a exigir contratos de cesión, contratos laborales. Pues de todas maneras lo que acabas de explicar de que, por ejemplo, han buscado la forma de saltarse eso, ¿no? Se han registrado otra cosa y los diseñadores de los muebles, o sea, ¿qué derechos tendrán? Ya, sí. O sea, ellos están explotando o Zara. Sí. Uno lo que ha hecho. Sí, lo que pasa que eso sí, si registran, pues tendrán que acompañar el certificado de los autores diseñadores como asalariados y los contratos de trabajo, y entonces registrarán como empresa. Todo el mundo se pasa, como si dijéramos, o sea, yo estoy criticando Zara, ¿eh? No, no, no. Se pasa igual en otro tipo de trabajos, pero que ellos han buscado la fórmula de intentar que explotados o autogestionar, sí, que es propio a otro de ellos. Sí, sí. La manera de información, vamos, es la de la Coca-Cola. Exactamente. Es un intangible también, lo que pasa es que, bueno, es secreto industrial y muy pocos lo saben, pero bueno, es otra forma de proteger. Eso es el segundo paso, que es la elección: ¿divulgo o no divulgo? Hombre, si fácil, divulgo, voy a hacerlo fácil no en es, condiciones. Y menos con las nuevas tecnologías. O sea, lo del Facebook, yo me he encontrado cosas que... Claro, es que por ejemplo, claro, es que yo... Cada vez te llevas un disgusto diferente, claro. O sea, y más... Yo estoy en Facebook, pero normalmente no cuelgo ni una foto. Lo que suelo hacer son enlaces a nuestra página web. Das enlaces y entonces... Porque claro, subes una foto y ya pasa a ser propiedad de Facebook directamente. Eso son como las fotos que suben a la Euskal Telebista del Tiempo y todo. Lees la letra pequeña y es que dices, bueno, qué miedo, no voy a subir nada. Y todo el mundo está subiendo fotos. Entonces, bueno, ¿y cómo lo sigues? Pues yo qué sé, y en nuestro caso, todas estas fotos las tienen. Hay muchas fotos que nosotros las hemos conseguido de clientes nuestros de hace mucho tiempo. O sea, las tienen en su propiedad. Nosotros escaneamos y las devolvemos, los originales, sabiendo de quién son cada uno, pero esos a su vez les dejan a sus hijos, nietos y tal, las escanean y venga a Facebook. Entonces ya, a mí ya me ha tenido que dar algún toque a alguna persona, es muy desagradable, se quedan así porque nadie entiende ni están, no lo hacen con mala fe, pero es que te están fastidiando a ti, o sea, para nada. O sea, ves un... Pues con pintores de renombre, por ejemplo, ves un cuadro de Goya y es que firman, este cuadro es de Goya, tal, tal, tal, y con el título y todo. Ves una foto de Fotomena y no ponen nada. Y saben, o sea, no se han preocupado ni de preguntar de quién es. Entonces, bueno, pues te llevas disgustos, sí, y malos ratos, pues porque tienes que darles un toque a las personas. Primero les informas, como hago yo muchas veces, y luego, bueno, pues ya hay con alguna entidad que estamos peleando, pleiteando. Claro, claro, porque esto es la manera de luego ejercer ese derecho, ¿no? Bueno, aparte de eso... Sí, a nos pidieron permiso para publicar un libro... Y les dijimos que no, que viniesen a hablar con nosotros y que llegaríamos a un acuerdo económico, o no, que llegaríamos a un acuerdo. Y no nos hicieron ni caso. ¿Y cuántas publicaron? ¿Cuántas? 165 fotos demostrables. ¿Demostrables? Demostrables, porque claro, hay más que no se pueden demostrar. Ya deberíamos de empezar con testigos de que, bueno, pues seguro que ha sido tu abuela, ha sido tal, no sé qué. Demostrables, 165 fotos. Entonces, bueno, se ha intentado ir a buenas, ¿verdad? Todo el rato con Conchi. Y pero bueno, que si es una o dos, pues bueno, pues puedes valorar si entrar a pleitear o no, pero con tantas fotos... Y nada, te da mucho yuyu, pero al final es la manera. Y luego la otra historia es ceder los derechos de explotación o no. Hoy en día, que estamos en esta época de tanta crisis y tal... ¿Quieres trabajar? Bueno, pues nosotros lo que nos pasa en las bodas ahora, todo el mundo, pásame los archivos, no, si quieres te los vendo. Pero es que el 80% de los fotógrafos de social pasan los archivos, con lo cual tú dices, ¿qué hago yo? Y de hecho en Intangia, ¿cuántos fotógrafos estamos? Muy poquitos. Sí. Fotógrafos pocos. Muy pocos. O sea que yo no sé si hay esa necesidad o están viendo esa necesidad de proteger su obra. Bueno, ¿son meras fotografías? Sí, hoy en día son meras fotografías. Puede haber alguna fotografía de boda que sea una obra artística, pero normalmente vas a saco y tal. Pero bueno, pues es que si quieres hacer esa boda o quieres hacer ese estudio de un niño o lo que sea, pues igual tienes que bajarte los pantalones, nunca mejor dicho, y entregar los archivos. Entonces eso está ya en lo que decida, pero para eso está la autogestión, tú decides. Y el copyright siempre con la firma. ¿Cómo? Con un particular. Yo firmo contratos, ¿eh? Con el tema de las... Sí. Yo todavía no he cedido los archivos, ¿eh? Este año yo creo que vamos a empezar, pero en el contrato que firmo yo con los novios y tal, voy a tener que poner una cláusula de qué uso se le pueden dar a ese tipo de archivos que tú. Eso es. Sí, pero lo vamos a tener que hacer porque el personal lo está haciendo y quiere seguir trabajando. Pero estas fotos que son exclusivas. Claro, en ese tema sí, que ahora nos ha pasado para una exposición, no nos han pedido una copia o yo qué sé, para una exposición de este tipo. Nos han dicho que pasemos directamente los archivos. Un correo electrónico y mira, estamos organizando una exposición en Condestable de esta historia y queremos hacerla que sea... una exposición de calidad y profesional y tal, y nos remitimos a ti para que nos pases los archivos. Entonces, claro, pues si el fotógrafo de aquí al lado quiere que su nombre aparezca, les pasará los archivos. Yo les he remitido que no, que tenemos un protocolo para este tipo de exposiciones y que, bueno, pues que hay unas licencias y que pasamos la obra impresa y con unos seguros y con unas normas. Entonces, bueno. Pero hay un desconocimiento total de toda esta historia. De todas maneras, por ejemplo, para reportaje social y catálogos y reportajes publicitarios y demás, también tienes los presupuestos con cláusulas que preparamos para la federación. Esos son los que uso. Una federación aquí a nivel nacional que aglutina asociaciones de fotógrafos y en los mismos presupuestos le pusimos las cláusulas, ¿eh? En un presupuesto que acepta un cliente, sí, te pones las cláusulas de eso, de lo que cedes y lo que no cedes, lo que pueden y lo que no pueden hacer. Sí, sí, exacto. Entonces al final son 6 o 7 líneas importantes, pero que ya dejas escrito ahí lo que les permite. Sí. sí. Exacto, exacto. Y después también hay otro tema que es el de la protección de datos y la imagen, que claro, al final juegan con imágenes de personas físicas, no sabes si puedes exponer en el establecimiento, si puedes poner en la web, con lo cual eso también te sirve para atar un poco ese tema. Que lo de Facebook yo creo que habrá algún problema al final, porque se meten fotos de cuando sales a cualquier sitio, es que ves una cámara y haces así, porque dices, a ver dónde voy a aparecer. Entonces... Sí, no, llega un momento en el que, claro, es que a veces hay una despreocupación, incluso claro. En esta mayoría, o sea, te da igual y habrá la posibilidad que todos tenemos, ¿verdad? Eso es. ¿No? O sea, grabar o tomar fotos y no sé qué y circular, hasta que llega un momento en el que digas, ostras, no, pues quiero proteger eso, ¿no? Hasta que ahora mismo. De hecho, todo es sin ánimo de lucro, todo es sin ánimo de lucro, pero Televisión Española, con todas las fotos que se han subido a lo del tiempo, creo que para estas Navidades editó un libro, ¿no? Un libro que habrá cobrado una pasta y habrá vendido y, pues, con tus fotos, con las mías no, pero con las fotos de... Ya, sí. Y le haces la gracia. Pues eso. Ya, pero. ¿Y esto? Muy bien. Ya está, ¿no? Muy bien. Yo creo que seremos los últimos de la generación de fotógrafos. Sí, yo creo que sí. Tiene toda la pinta. Todo el mundo tiene un fotógrafo al lado. Entre comillas, pero ya lo tiene. Como tienes 100 fotos, pues alguna se salva. Claro, eso es. Y ya pierde el valor artístico que podía tener antes, ¿no? Sí. Hombre, a mí me ha pasado tener que contratar a un fotógrafo que no era profesional, pues para hacer un reportaje, y Dios ya ayuda para la edición después, ¿eh? Porque de 100 fotos de un paisaje, que te salga una bien, pues está muy bien, pero en una boda... Pues que no sabes posturalmente cómo colocar a las personas, etcétera, pues fue un ay no más. Prefiero pagar más a un profesional, que no tuve opción de coger a un profesional porque estaba ocupado ese día y tuve que tirar de un aficionado, y la verdad es que fue horrible, pero si les vale, en teoría lo hacen sin ánimo de lucro, con lo cual, no sé. En fin, seguiremos adelante luchando. Exacto. En Navidad también se sigue notando, que se verán menos fotógrafos que antes. ¿Perdona? Que la profesionalidad a la hora de trabajo se nota. Sí. Sí. Y hay un público determinado para todo eso, ¿eh? Nosotros, aun estando en Elizondo, nos vienen gente de Pamplona, de San Sebastián, de Francia. He tenido estas Navidades y hemos trabajado bien con todo esto de la crisis y tal. Digo, estás un poco como de miedo y hemos trabajado bien. Entonces, yo qué sé, pero las personas, los clientes que entran en nuestra casa ya saben a qué van y qué es lo que quieren. Es una foto que no les va... O sea, de aquí a 5 años no va a ser, qué horror de foto, pero ¿quién me la hizo? No, o sea, a los 10 años todavía está bien esta foto y no está pasada de moda. Puede haber pasado de moda el jersey que llevabas en ese momento, pero procuras un poco, y la calidad de la foto sobre todo. Lo que decías tú de que se te ha lavado la foto, por ejemplo. Hoy en día, con los plotters que hay, tienen más durabilidad que lo que había antiguamente. Y de hecho, la foto de blanco y negro antigua, nosotros tenemos fotos maravillosas que están conservadas ideal. En cambio, de los años 60, 70, 80, ahí ya cuando entra el color un poco... Esas son muy malas, sí. O sea, muy malas, pues tienen su vejez y su... Bueno, pero ya veis, la autogestión, mirar lo que interesa, tampoco interesa mucho, ¿no? Bueno, pues mira, nada, si conseguimos que 7 personas se conciencien de sus derechos, sí, ¿verdad? Sí. No, habrá más, lo que pasa es que es un día un poco... Claro, y luego, sí. Por ejemplo, esta es una cuestión, creo yo, también, en la que hasta que no estás ante el problema, claro, cuando dices, ostras, que yo quiero esta foto y mira, esta donde no tiene que estar. No, con las exposiciones que hemos hecho hay muchas personas que han preguntado, oye, que mi novio es fotógrafo y cómo lo habéis hecho y tal. Entonces les empiezas a explicar y se echan las manos a la... Pero es que tiene que trabajar y claro, si su jefe le dice qué tal, bueno, pues entonces ahí tienes tú tu labor de autogestionarte, nunca mejor dicho, ¿no? De... Una pregunta, con carácter retroactivo, me explico, o sea, por ejemplo, yo hace 20 años tenía, me llevaba a los cuadros en una galería, yo no sabía ya más de esos cuadros, ¿no? Nada que hacer en ese sentido. No, o sea, no. Okay. Hombre, se podría mirar, pero, porque claro, el derecho está vigente, sí, y lo puedes ejercitar cuando quieras, tú o tus hijos, o en ese sentido, es la galería la que tenía que haber cumplido con la obligación. De haberte dado la liquidación anual de... Antes haber... no se llevaba así. Ya. Antes ni ahora, ¿eh? Ya. Ni ahora. No, pero ahora es que, desde luego, el autor tiene que estar un poco más encima de esas cosas, ¿no? Pues a veces el autor, hombre, decirme, contradecirme si me equivoco, pero yo conozco autores que viven de su obra y que están vendiendo y exponen en Estados Unidos y demás y son incapaces de enfrentarse a sus galeristas, ¿eh? Exacto, es que, corte, exactamente. Kilos, exactamente. Exactamente. O sea, mínimo, no te digo ya luego lo que hace el señor con su cuadro, porque eso va más allá de los límites de la galería o el mío o el de cualquiera, ¿no? Sí. Pero me refiero un mínimo, ¿no? Saber dónde anda su cuadro, saber qué ha pasado con él. O qué ha pasado, exactamente. Exacto, y tienes todo el derecho a saber esa información y ellos la obligación por ley de liquidar esa información una vez al año. Si no se ha vendido, es tan sencillo como escribir un email, no se ha vendido. Pero si se ha vendido, tú tienes un porcentaje que puede llegar al 5% de la venta. Ahora igual es más fácil, pero antiguamente que se vendían las cosas muy bien y tal, y las galerías aprovechaban el autor, no llevan cuadros en cualquier cosa que les pusieran. Yo creo que el autor ahí no tenía nada que decir, éramos mirados a las letras y estábamos como muy... En ese sentido la galería era lo más, y tú eras el tonto que pintaba para ellos. Ya, ya, pues no es así, porque esa galería sin autores no hace nada. Sí, pero entonces, bueno, eran los tiempos, ahora igual no es así. Pues no lo sé, porque... La mayoría, pero no sí. Sé. Ya. Yo lo que veo que muchas veces el autor tiene miedo a exigir sus derechos también, ¿eh? Por el hecho de que, bueno, si pongo muchas pegas, claro, igual no vendo. Claro, no, eso también es así. Y bueno, es lo que dice Chiar, siempre habrá alguien al lado que diga, yo no pongo pegas. Y bueno, eso, pero, y eso pasa aquí, ¿eh? Pasa aquí, pero no pasa está pasando a 80 todas las profesiones hoy en día. Sí. Y sin embargo, ya. Pero vas a Francia, por ejemplo, y mucho más allá, es que, o sea, cambia totalmente. Yo os puedo contar, fíjate, de una vez que acompañé a una productora audiovisual que iban a hacer una coproducción de una serie de dibujos animados con una productora de Burdeos. Y me quedé, vamos, maravillada del contrato que le presentaba a la productora española. Era una pasada. O sea, si ese proyecto no salía a la luz, les indemnizaban a la productora española por todo el trabajo que habían hecho hasta ese momento. Yo no he visto un contrato tan perfecto, vamos, en todos estos años de ejercicio profesional, no lo he visto aquí nunca. Y bueno, es que me alucina que 80 kilómetros más allá, el derecho de autor... O sea, es respetado plenamente, plenamente, y la gente tiene conciencia de que el esfuerzo creativo tiene un precio. Pero aquí, bueno, aquí es que es todo lo contrario, casi tienes que estar rogando que, mira, yo hago esto, véndeme, por favor. No, o sea, no, si es que tendrían que estar llevándote de palmitas. Una galería de arte tiene que llevar de palmitas a sus autores, no puede estar exigiendo. Lo mismo una editorial, lo mismo una productora audiovisual, lo mismo una empresa de contenidos. Pues bueno, pues muchas gracias por venir. Seguiremos haciendo actividades. El jueves va a dar una conferencia a un asociado, el de Navarra de Cine, que son los que organizan el Festival de Cine de Pamplona y de Málaga, y viene a hablar de su proyecto de cine accesible.